Ya estamos a 15 minutos de las 11 de la mañana. Abrimos un capítulo con la campaña de la izquierda en esta primera etapa rumbo a las internas, al último domingo de este mes de junio, e iniciamos de alguna manera un recorrido por los sectores de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, para conversar un rato de las propuestas, de la conformación de las listas respectivas también, repasando un poco la identidad de cada uno de los sectores, podremos decir. Por eso tenemos en línea a Rafael Fernández, dirigente del PT, del Partido de los Trabajadores. Buen día, Rafael. Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos esta mañana. Bueno, estábamos viendo, incluso el PT fue noticia, Rafael, en la presentación de las listas, porque fue mencionado por algún ministro de la Corte cuando informaba, ¿no?, sobre todo el proceso ahí del cierre de listas, y se mencionaba como que el PT como no se presentaba, lo que generó que oyentes nos llamaran aquí a la radio. Vimos que ustedes colocaron en las redes también una aclaración que bien vale repasarla contigo, por obvio que parezca, ¿verdad?, pero vale la pena repasarlo. Pero yo creo que el jerarca, el ministro de la Corte Electoral, dijo algo que es legalmente, formalmente correcto, pero que no es políticamente correcto y debería haber tenido un poco más de cuidado. Lo que sucedió fue que en el marco del acuerdo electoral Unidad Popular Frente de Trabajadores, en el cual interviene el Partido de los Trabajadores, acordamos la utilización del lema electoral Asamblea Popular, que es el lema que siempre venía usando Unidad Popular, y por lo tanto el lema Partido de los Trabajadores iba a quedar sin uso, cosa que ya se sabía. Incluso nosotros mantuvimos reunión previa a las internas con el presidente de la Corte Electoral, si bien no se le hizo una comunicación escrita formal a la Corte, no es que esto fuera un secreto, sino que al revés, estaba muy previsto. Incluso hicimos muchas tratativas para mantener el número 1917, que es el número que siempre usamos en las elecciones como Partido de Trabajadores, y que ahora participa dentro de esta interna del lema Asamblea Popular en el acuerdo de UPFT. Así que, bueno, es la aclaración necesaria, sí, el PT está presente en el marco de un acuerdo político electoral que todos los compañeros ya conocen, ya saben que existe. Y con la misma lista de siempre, además. Con la misma lista de siempre, además, o sea, mantiene identidad en ese sentido. Ustedes van a ver que en la lista incluso está el logotipo del PT, que es un compañero con una bandera que dice PT, como marca de agua, digamos, en la hoja de votación. Uh-huh. Así que no, la identidad está clara y esta confusión fue generada porque, bueno, el ministro de la Corte empezó a informar que algunos lemas no se presentaron y nos menciona, pero en realidad, era necesario que hubiera dicho que además estábamos dentro de otro lema, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que a la vez, nosotros sí sacamos una comunicación, porque a la vez, bueno, permite hacer la aclaración y tenemos tiempo para que eso se evite, que haya un problema por ese lado, ¿no? Así bien, no va a haber problema. Rafael, y si tuviéramos que resumir la conformación de la lista, los nombres, los militantes que propone el PT, ¿qué te gustaría mencionar o destacar? Bueno, antes que los que lo integran, me parece importante decir lo siguiente: estuvimos todas las organizaciones de este acuerdo militando mucho el plebiscito de la seguridad social. Y realmente, esto no es verso, es la realidad. Nosotros no hicimos campaña por convencionales de la alianza y de la lista nuestra hasta el 4 de mayo, después del 1 de mayo y después de la entrega el 27 de abril de las listas en la Asamblea General, de las firmas en la Asamblea General. Así que en 3 semanas y pico teníamos que intentar hacer una recorrida por muchos compañeros que siempre nos firman y otros que eran nuevos, y logramos en torno a unos 300 compañeros que participan en la lista. Este es un primer elemento que nos parece importante, que si hubiéramos tenido más tiempo seguramente hubiera sido más amplia en este sentido, aunque tampoco era necesario, ¿no? Es decir, nosotros venimos de una experiencia como PT en las elecciones, donde solo nosotros teníamos que juntar 500. Claro. Entonces era un esfuerzo mayor, pero lo hacíamos en mucho más tiempo. En este caso, en 3 semanas y media, más, como mucho, juntamos 300. Y bueno, es una lista, en este sentido, muy... muy interesante, representativa de sectores que militan en sindicatos, en otras organizaciones populares. Y bueno, va encabezada por Andrea Revuelta en todo el país. Uh-huh. También está destacada mi figura un poco por identificación justamente con el partido, ¿no? Claro. Es decir, buscar que esos elementos, el número de lista, el logotipo del PT y la presencia mía, porque Andrea es una candidata común, está en la foto, están Gonzalo Martínez y Andrea, claro, como claro. La fórmula, y en mi caso como más identificación política con el PT. ¿Cuál es tu manera, responsabilidad actual? Perdona, Rafael, recordanos, ¿estás en la Secretaría General del partido? No, el PT no tiene Secretaría General, bien. En realidad, soy miembro de la dirección nomás. Bien, bien. Y nos preguntábamos eso antes de salir al aire. Teníamos claro, esa duda, claro, sí. Y no te la hemos hecho afuera del aire, y bueno, ahora nos queda la información. No, claro, es miembro de la dirección y en realidad es una responsabilidad más, no es que sea más importante que otro, solamente que obviamente los años hace que claro. Uno sea más conocido, la trayectoria, etcétera. Exacto, sí. Pero bueno, tenemos compañeros en la lista que a los que le hemos planteado que participen, que otra vez no lo habíamos planteado, y que nos dieron una alegría, ¿no? Y que uh-huh. Algunos de ellos es porque queríamos que ellos apoyaran el acuerdo, pero además queríamos que estuviera el nombre para darles un respaldo frente a una persecución. Un ejemplo es el compañero Aníbal Varela de Adión, presidente de Adión. Ajá. Aníbal Varela está integrando la lista 1917 por Montevideo, y bueno, es notorio que no es su compañero del PT, pero bueno, es un compañero que está siendo perseguido por la corte electoral, la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, digamos, por la movilización que hubo en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota. Cierto. En el último gobierno del Frente Amplio, bueno, el anterior, ya no me acuerdo cuándo fue, porque fue hace tanto, sí, y los sí. Han seguido persiguiendo y criminalizando a Aníbal Varela, a Irma Leite, bueno, al tambero Zabalza, y a los compañeros Jaume, ¿no? Álvaro, Diego y Eduardo Jaume. Entonces, bueno, a Aníbal Varela le planteamos participar no solo para, viabilizar esta presentación electoral, sino también, y no solo para hacer un convencional del lema de Asamblea Popular después, sino también porque queríamos solidarizarnos de alguna manera con estos compañeros y en nombre de él con todos los demás. Y, por ejemplo, hay otro compañero que también ha tenido una experiencia en este último gobierno de persecución política, que es el caso del militante de FENAPES, Marcelo Slamovich, que sí. Es un compañero que fue presidente de la FENAPES en otro periodo anterior. Le han hecho cualquier tipo de cosa a él y a los docentes de FENAPES, con denuncias en el propio parlamento, investigadoras, sumarios, persecuciones de todo tipo, los compañeros que habían militado contra la reforma constitucional de Larrañaga, ¿no? Aquella que decía vivir sin miedo, y que muchas de las medidas que promovían están en la ley de urgente consideración, y se ha demostrado un verdadero fraude, ¿no? Un fracaso, porque pura mano dura, se acabó el recreo y hay cada vez más crímenes. Y la sensación, de la gente es que está cada vez peor desde el punto de vista de la inseguridad. Entonces son compañeros que nos pareció importante destacarlos. En el caso de Marcelo Slamovich, aparte es un compañero muy conocido en la zona de San José, en su militancia en la educación, pero en todo el país también, así que era una manera también de solidarizarnos y que él también diera un respaldo en este sentido. Luego hay otro tipo de compañeros más militantes sindicales, más algunos más tradicionales que han estado con nosotros. Hay compañeros que incluso integran otras organizaciones políticas que nos dieron, de alguna manera colaboraron a la presentación no solo de la lista nuestra, sino de todo este acuerdo. Y luego, bueno, hay algunas listas más interesantes desde el punto de vista de la implantación territorial. Por ejemplo, en Rivera es una muy buena lista con compañeros que militan territorialmente, en forma barrial. Sobre todo también hay un compañero que es el representante del plenario intersindical de Rivera, ¿no? Que es Wilder Lacuesta. Y otro compañero, Enrique Ramos Castillo, Es un compañero que milita más en la parte barrial y es muy conocido en la zona, sobre todo el barrio del Cerro del Marco de Rivera. Así que, bueno, con ellos hay otros compañeros también muy conocidos, militantes docentes, la verdad que le dan un carácter en este sentido interesante a la lista, porque hay participación sindical y participación de gente que militan los barrios. Claro. Así que, como esa, hay otras listas, pero tampoco voy a... Nosotros nos presentamos en 10 departamentos, y en este sentido, bueno, está Rivera, está Tacuarembó, está Paysandú, está Florida, Durazno, San José, Maldonado, Rocha, Canelones y Montevideo. Creo que dije todos. Bien, en respecto, viste que aparece, por supuesto, y es lo que corresponde, las inquietudes de dónde obtener la lista. Así que queríamos aprovechar el contacto contigo, primero para que nos digas lo que se pueda ir diciendo en cuanto a lugares, teléfonos, vías de comunicación, y después, como quieran exhortar también en cuanto a cómo ampliar esas posibilidades. Y sabemos que el sábado tienen una reunión importante, ¿no? Sí. En primer lugar, bueno, lo de la lista es que algunos departamentos ya están prontas, pero se están imprimiendo y mañana van a ser enviadas a los departamentos del interior. Uh-huh. Este sábado va a estar disponible en el local que nos han cedido los compañeros de UPE, que es la Fonoplatea Gustavo Nocetti, ahí en Canelones, creo que es 1165, en, estoy diciendo, convención entre Canelones y Maldonado. Convención entre Canelones y Maldonado, creo que es convención 1165. Exacto. Y bueno, ahí vamos a hacer a las 3 de la tarde del sábado una reunión con compañeros que han firmado para convencionales y también con otros que no llegaron a firmar, pero que tienen interés de participar. Y cualquiera persona que quiera arrimarse a militar de acá al 30 de junio en apoyo a la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, y en particular a la lista 1917 del PT, está invitada, por supuesto. Y la idea es es organizar en esta etapa que son 2 semanas, más a fondo toda la distribución de listas, que es la gran batalla, ¿no? Porque obviamente en los circuitos de votación en Montevideo hay más de 500 listas. En la mesa de votación va a ser un caos y va a ser imposible llegar a todas, además, para entregar listas formalmente. La corte no las lleva, va a ser difícil llegar a todas, y aunque se llegue es casi imposible encontrarla. Entonces lo importante es hacerle llegar a todos los compañeros antes de la elección la lista, y en este sentido que puedan votar. Luego vamos a difundir mejor en qué puntos de cada departamento y de Montevideo vamos a colocar de pronto mesas para acceder a las listas. Hoy se puede acceder a través de nuestro local, que está en Paysandú 802, Paysandú y Florida. Hay un número de contacto general por ahora, pero vamos a después difundir números en cada barrio y en cada localidad. El número general es 098-338-339, es el número del compañero Camilo Márquez, y él va a, en este sentido, recepcionar mensajes. Sobre todo pedimos que sean mensajes, pero bueno, nuevamente después se va a dar una charla para una explicación. Y bueno, esa es un poco la idea. Entonces este sábado, aquellos compañeros que quieran venir a trabajar por la lista 1917, los invitamos a las 3 de la tarde en convención, como dice Jaime Ross. Sí. Y entre Canelones y Maldonado, que es la Fonoplatea Gustavo Nocetti, a las 3 de la tarde. Entonces. Muy bien. Hoy era como queríamos hacer, como digamos, un repaso del tema lista y vías de contactos en el arranque, que se va a ir ampliando. Por supuesto, ustedes saben que la radio está a la orden para seguir difundiendo y va a haber tiempo después para otras entrevistas más con la actualización política que vaya que ir dando en lo que queda de las internas y después, por supuesto, ya en la segunda etapa. Rafael, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, y les vamos a pasar luego los lugares donde se puede obtener. Exacto. Y también las opciones pueden entrar a pt.org.uy, que es la página web, y ahí también va a estar toda la información. Exacto, muy bien. Gracias, Rafael, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.